Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En tiempos independistas y de celebraciones, profesor Memo Ángel, pues se oye hablar de una figura central histórica que no solamente es central para Colombia, sino para todos los pueblos, al menos andinos, y es Simón Bolívar. Anda de moda, digamos, el tema de bolivarianismo, y además de eso, qué bueno sería pues que nos aclarara qué es el bolivarianismo, porque algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. ¿Qué representa Simón Bolívar? ¿Qué representó en ese tiempo? Y si hoy todavía es una figura emblemática que nos podría aglutinar de alguna manera. A ver, sí, hay una, digamos, posición muy clara, y es que lo que une a América Latina es Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar tiene que ver no solamente con los territorios continentales, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, de alguna manera con Centroamérica, sino que tiene que ver con islas como Haití, Jamaica, tiene que ver con la misma Europa, y tiene que ver de alguna forma con un hombre que tiene un sueño, un hombre que le traicionan el sueño también, pero que tampoco es víctima. Pues a Bolívar es un hombre, y como hombre que es, tiene todos los errores posibles. No es un santo, no es un psicópata, o sea, no es alguien que va detrás de una idea y no la suelta. Bolívar es una suma de contradicciones, y eso es lo que lo hace grandioso, que admite la contradicción, admite el error, admite también los momentos de grandeza, admite la posibilidad del sueño y al mismo tiempo admite la posibilidad de la derrota. Entonces Bolívar es un conjunto de actitudes humanas que lo veríamos desde el momento en que comienza la influencia de la Ilustración en América, porque Bolívar es un hombre ilustrado, educado en términos rousseauianos, o sea, en términos de las tesis de Rousseau, en términos del contrato social, en términos del Emilio, en términos de la nueva Eloísa, en términos de el tratado de la desigualdad. O sea, estudiar a Rousseau implica ver un mundo nuevo. Y para la época de Bolívar, en muchas partes del mundo se le está apostando a ese mundo nuevo. Bolívar hay que centrarlo, o sea, Bolívar es un burgués, Bolívar es un criollo que viene de una familia poderosa, los Bolívar, y a pesar de que pierde a la madre muy joven, es criado por Hipólita, por una mujer negra, que le da ciertas características a Bolívar, porque es un burgués que entra a conocer también los grupos humanos que le sirven a la burguesía. Y aquí en una, digámoslo así, no usando la palabra burguesía como peyorativo, sino como una forma de vivir dentro de la riqueza. O sea, un burgués como Bolívar es alguien que se preocupa por el estudio, es alguien que se preocupa por caminar, es alguien que se preocupa por saber qué hay por fuera de su propio círculo. Lo veríamos, por ejemplo, alguien que es influenciado por ese mundo de Bolívar y que me atrevo a decir que es un canto a Bolívar que no se ha leído correctamente, que es María de Jorge Isaacs, porque es una burguesía liberal. Uh-huh. Isaacs es otro burgués liberal que trata de crear una utopía, como hemos dicho en algún programa, la última utopía liberal en Colombia, la buena vida entre los señores y los siervos, o sea, vivir de una manera que todos logren desarrollar sus posibilidades sin atacarse, por ejemplo. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, a uno le decían, había un versito por ahí, que era: Simón Bolívar nació en Caracas, en un potrero de 7 vacas, las unas gordas, las unas flacas, las otras flacas. Más que gallinas, lo que había era guacharacas. Era como una forma, como le llegaban a uno con la idea de Bolívar, pero Bolívar hay que verlo a través de 3 elementos básicos. Primero, como un hombre ilustrado que conoce los grupos ilustrados que hay en Europa, en especial el grupo ilustrado manejado por Alexander Humboldt, que es, va a ser muy importante, porque Humboldt lo hace caer a él en cuenta de lo que significa el Nuevo Mundo, de lo que significa la geografía como economía, como política, de lo que significa una gente que es diferente y con los cuales, dice burlonamente Alexander Humboldt, se podría hacer algo. De pronto se podría hacer algo. Esto lo oye Bolívar en París y de alguna forma lo coloca en posición a ver si es algo nuevo, si hay una geografía nueva que ha sido mal usada, porque los españoles nunca supieron manejar la geografía americana, que ahí hay una cosa tremenda, por eso nunca hubo un buen desarrollo de la economía, ni un buen desarrollo político, ni un buen desarrollo de las ciencias. Entonces, ahí hay un primer elemento claro de un Bolívar que se plantea un continente, que se plantea ahora sí un mundo nuevo, un mundo que ha tenido antecedentes revolucionarios. Hay un hombre que con el que va a trabajar Bolívar y después se van a dar algunas diferencias muy grandes entre Bolívar y él, que es Miranda. Miranda es un hombre que piensa en una revolución burguesa, pero es un soñador. Es alguien que quiere una revolución, un cambio, pero desconociendo a la gente, a la mayoría en América. O sea, lo que piensa Miranda es que la clase dominante, los criollos, se independicen para ellos. Por eso, y que van a tomar un modelo interesante que es el de la monarquía. O sea, sería una rebelión para lograr colocar en este continente una forma monárquica. Y digo una rebelión y no una revolución, porque eso lo trabaja muy bien don Germán Arciniegas. O sea, Bolívar hace parte de la rebelión, pero no hace parte de la revolución, porque una revolución implica un cambio de paradigma. Una revolución implica mejorar los elementos anteriores. Y una revolución implica una nueva forma de pensar. Entonces, a partir de ahí, pues no hablaríamos de revolución, sino de una rebelión contra unos sistemas de manejo de la tierra, hechos de manera muy, muy burda, con mucho desprecio. De hecho, la mayoría de los españoles despreciaron América. O sea, solamente los pobres españoles se venían a vivir a América. Pero las clases dominantes españolas tuvieron un desprecio muy grande por las colonias. Es más, nunca se enteraron dónde quedaban, ni qué pasaba ahí. Simplemente recibían una serie de informaciones y con base en esas informaciones trataban de hacer un gobierno en estas tierras. Entonces viene ese segundo punto de un Bolívar que sabe que debe luchar contra unas instituciones, pero que debe también luchar contra unos sueños muy difíciles de realizar. Ese es el problema con Miranda, que Miranda tiene un sueño, pero desconoce a la gente que hay en América. O sea, es un sueño para él, es un sueño de crear una nueva aristocracia. Más o menos se parece a lo que quiso hacer alguna vez George Washington, pero hombres como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson lo detuvieron. Nosotros aquí no vamos a crear nada interesante con relación a modelos viejos. Vamos a crear algo interesante con relación a modelos nuevos, ¿cierto? Y eso hace que se frene, pues, las intenciones de una nueva monarquía que planteaba George Washington. Ahí aparece un Bolívar interesante, un Bolívar que trata de seguir un sueño de rebelión, que se levanta pues contra el gobierno español, va a traicionar a Miranda, Miranda va a dar a España preso, en fin, le van a dar, que hay una cosa muy simpática, que le van a dar un pasaporte para que se vaya. Y alguien dice, déle ese pasaporte, que esto es un muchacho que simplemente no quiere y no molestar. Y después ese muchacho es el que le va a quitar a España los territorios que estaba gobernando. Y hay un tercer elemento muy, muy importante en Bolívar. Y es alguien que... A ver, es alguien que... Es muy pragmático, es tremendamente pragmático. En los libros que se logra leer sobre Bolívar, uno se da cuenta de que él se vuelve muy, muy desobediente cuando aparece una miopía grande sobre los acontecimientos. O sea, él toma sus propias decisiones. Eso va a suceder con los gobiernos en Colombia, eso va a suceder con Camilo Torres, por ejemplo, que Camilo Torres le va a ayudar a Bolívar, pero Camilo Torres es muy lento para tomar decisiones. Bolívar es tremendamente rápido para tomar decisiones. Y esta desobediencia le va a crear a él muchos problemas. Demasiados problemas. Bolívar, dentro de esa desobediencia, realiza lo que se llama la campaña admirable. O sea, vuelve y recupera Venezuela, que queda en poder de España después de que fracasa la rebelión de Puerto Cabello, por ejemplo, y logra recuperar el país en muy poco tiempo y con muy pocos hombres. Lo que está demostrando que Bolívar también es un gran estratega. Es un hombre que sabe manejar muy bien el territorio, sabe manejar muy bien las debilidades del opositor y logra o alcanza un puesto interesante en el mundo de la guerra. Hay que tener en cuenta que Bolívar... Es un hombre que admira mucho, admira y odia, como dice William Ospina en un libro que se llama En busca de Bolívar, admira y odia a Napoleón. Lo odia porque se ha vuelto un emperador, pero lo admira por las campañas y las estrategias con las que Napoleón se está apoderando de Europa. Y lo que más le va a llamar la atención... Es que Napoleón es el más sencillo de todos los generales franceses. Mientras todos van llenos de medallas, plumas, armas relucientes, Napoleón no. Y por eso se nota Napoleón. Después él va a copiar ese modelo que logra ver de Napoleón, lo va a copiar cuando se encuentra con Pablo Murillo. Murillo, que es el pacificador, es el hombre que viene a pacificar estas tierras, se va a encontrar con Bolívar y mientras Murillo viene pues lleno de medallas, condecoraciones, símbolos, guerreros, etc., Bolívar aparece en una mula con un sombrero de paja y una chaquetica azul, ¿cierto? Y eso desconcierta a Murillo. Eso se le aprendió, lo aprendió de Napoleón, y eso es una enseñanza muy interesante, de que una de las formas para descontrolar a otro es no parecerse a él, es crear una diferencia clara. Eso ya lo había hecho pues anteriormente San Francisco de Asís, por ejemplo, de que es capaz de llegar con lo mínimo a una corte, a las cortes papales, y desconcierta por su humildad al otro. Y eso ya es un punto a favor. A ver, Bolívar, entonces lo vemos como un guerrero, lo vemos como un hombre que que camina más América que el mismo Humboldt. A ver, ¿por qué hablamos tanto de Humboldt? Porque Humboldt es el que descubre América. Se supone que 300 años los españoles habían venido a América, pero no la habían descubierto. No la habían recorrido. Sí la habían recorrido, pero como lo recorre un ignorante, sin saber qué hay ahí. Solamente con la ilustración, y ahí viene pues Mutis y toda esta gente, el sabio Caldas, todo. Con la ilustración se dan cuenta que caminar un territorio es determinar la botánica, determinar la fauna, las capas de la tierra, el cielo que tiene, etcétera, etcétera. Y ahí Humboldt sería el real descubridor de las potencialidades de América. Y Bolívar, que le aprende mucho a Humboldt, que trae esa mentalidad rusoniana importante que se la ha dado su maestro don Simón Rodríguez, Bolívar va primero a conquistar esos territorios para luego en su sueño darle las posibilidades de las que habla Humboldt. O sea, vamos a crear unos territorios donde la geografía nos va a permitir crear sociedades nuevas, sí. Crear sociedades únicas de hombres nuevos. Ese pues va a ser el sueño de Bolívar, que se encuentra en lo que se llama la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es tal vez donde está toda la ideología de Bolívar, que es una carta que él escribe en el exilio, precisamente en Jamaica, en el mundo inglés. En Bolívar le ha gustado mucho el mundo inglés, tanto que llega a escribirle a Santander diciéndolo: todo América no vale una armada inglesa, es mejor que nos sometamos a Inglaterra. Eso, por ejemplo, es algo que trae don Germán Arciniegas, lo tira ahí pues como para la discusión, de que Bolívar le encanta el mundo inglés, porque es un mundo con Cámara de los Lores, con Cámara de los Comunes, con libertad de expresión, con libertad de prensa, con libertad económica. Es que es una monarquía muy rara. La monarquía inglesa no es una monarquía absolutista, como lo es la monarquía española, la monarquía francesa, o el Napoleón como emperador. E Inglaterra son las posibilidades para el pensamiento, son las posibilidades para la economía, son las posibilidades para descubrir el mundo. Memo, usted había mencionado hace un rato que es diferente la revolución de la rebelión. Ajá. Y si le entendí bien, ubicó a Bolívar dentro de la rebelión. Sí. Pero según le estoy oyendo, pues sería más bien un revolucionario porque estaba intentando imponer modelos nuevos. Claro, pero el revolucionario o la revolución necesita tiempo. Es que una revolución no se hace de un día para otro. Una revolución es una construcción. O sea, para crear el cambio de paradigma hay que crear primero una forma de educación nueva, hay que crear una forma de sentir nuevo y hay que crear a un hombre nuevo. Pero entonces, según eso, una revolución jamás sería armada, por ejemplo. No necesariamente. No necesariamente. Cuando Kuhn analiza las grandes revoluciones científicas, los cambios de paradigma en la ciencia lleva... Él no está proponiendo ninguna guerra. Ahora, muchas veces las revoluciones tienen que ayudar de guerras, porque hay gente que no quiere entrar en el cambio de paradigma. Es el caso de la Revolución Norteamericana, que se va a demorar de 1776 a 1865. O sea, estamos hablando prácticamente de 76, 65, de 81 años. Construir una revolución, construir un cambio. Por eso muchas revoluciones no dan resultado. Cierto, porque no se logra construir el cambio. Eso es lo que le pasó a la Revolución Rusa, eso fue lo que le pasó a la Revolución Cubana, por ejemplo. No lograron el resultado que se pedía. Entonces, toda revolución es un principio y un revolucionario tiene que asistir a todo ese principio. Hay que tener en cuenta que Bolívar solamente va a tener una, o va a tener presencia durante 20 años. 20 años en los cuales él vive América, quiere o sueña con cambiar América y se recorre América a veces en batallas muy duras, tremendamente duras. Bolívar tiene una gran mancha, se captura 800 realistas y al no intercambiarlos los fusila de una vez, a todos, de un solo golpe. Dios mío. Porque esas decisiones hay que tomarlas, es una decisión de para demostrarle poder al otro, que es muy cruel. Pero al mismo tiempo, Bolívar es un hombre que quiere primero... A ver, Bolívar es contradictorio, porque Bolívar, en la convención de Ocaña, por ejemplo, votan porque haya prácticamente una monarquía. De hecho, en Bolivia, en la Constitución de Bolivia, se crea una monarquía, se crea un Senado vitalicio, ¿no? Uh-huh. Era el modelo que ellos veían, era un modelo que ellos veían en Inglaterra y que les parecía que era interesante. Les da mucho miedo hacer lo que hacía la Revolución Norteamericana, vamos a crear estados federados. O sea, nos unimos, pero cada estado será distinto. Claro. Él va a buscar, Bolívar va a buscar el centralismo, que es un modelo que le viene de Francia, es un modelo que de alguna forma ve viable si hay alguien que es vitalicio en el poder. Porque puede llevar a que el gobierno cubra la totalidad del territorio. Para eso se necesita un proyecto muy grande. Los norteamericanos, en cambio, proponían, y eso lo va a tomar después Brasil, unos Estados Unidos, unos Estados confederados, donde cada estado tiene sus propias leyes y simplemente se une a un gobierno central en términos de protección, en términos de guerra, en términos de relaciones exteriores, etcétera, que es lo que hace el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Pero Bolívar no logra eso, o sea, le da mucho temor. De alguna forma, él prevé de que puede pasar lo que pasa con Páez, con Boves en Venezuela. Boves es un hombre que apoya al rey y reúne llaneros y mantiene en jaque las tropas de Bolívar, pero lo que quiere Boves es un territorio para él. Uh-huh. Y Páez, que le ayuda a Bolívar, también quiere un territorio para él. Uh-huh. O sea, sería muy difícil que esta gente que busca lo que Fernando González llama los héroes de frontera, de que busca tener un territorio propio, entren a funcionar bien con los otros territorios vecinos. Entonces ahí hay una contradicción. Claro. ¿Cierto? Claro. O no una contradicción, hay una inseguridad por parte de Bolívar. Incluso hay una frase de Bolívar muy dura, tremendamente dura, que dice que cada colombiano es un país enemigo. Ah. Así define, por ejemplo, él. Está muy adolorido con todo lo que está pasando. Dice, es imposible, pues de esa manera, es imposible hacer algo. Cuando él quiere configurar una gran Colombia que va de Venezuela al Ecuador. Pero cuando él se refirió a colombiano, ¿se refería a todos los habitantes que iban desde Venezuela hasta Perú, Ecuador y pasando por Colombia, o solo a nuestro territorio actual colombiano? A ver, yo creo que se refería más a la gente de Bogotá, a la gente de Bogotá. O sea, porque la cosa no ha cambiado. Pues sí, es una cosa muy complicada, porque entre nosotros la forma de odiarnos, por ejemplo, lo intelectual, aquí todos se odian, el uno es malo, es pésimo, destruyen al otro sin saber siquiera qué ha hecho, sin haberlo leído, sin nada, es una cosa tremenda. Pero, a ver, porque es que Bolívar se da en Colombia realmente. Ahí hay una cosa que es muy interesante, de cómo Humboldt se da en Colombia y Bolívar se da en Colombia. Es una cosa muy particular de cómo el territorio colombiano es el que permite hacer grandes reflexiones en la historia. Y cómo Colombia es el que lleva, por ejemplo, a que Humboldt funde la vulcanología, pero la funda es en Colombia, viendo lo que sucede en Colombia, de que Humboldt funde la geografía como ciencia en Colombia. Es muy particular, sí. Colombia ha sido eso, y lo mismo la reflexión política se ha hecho más en territorio colombiano, porque el territorio colombiano es el más variado de todos, es donde más personas diferentes hay. Que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros somos, como yo he dicho en varios programas, somos colombianos por cédula, pero no somos colombianos por identidad nacional. Uh-huh. O sea, una persona, un antioqueño de los llanos orientales está en extranjero como un argentino que esté allá. Uh-huh. O sea, son distintos pueblos en un mismo lugar, y eso es lo que permite hacer grandes reflexiones, y eso es lo que ha hecho de que un país como Colombia todavía no se conforme bien. Entonces, sí, pues, se va a referir lo mismo que decía Borges en un cuento que se llama Ulrica. Ser colombiano es un acto de fe. ¿Cierto? Pues todavía no nos alcanzan a definir. Nosotros somos un país muy complicado. No, pues de hecho Germán Castro Caicedo dice que él reconoce por lo menos ocho países, por lo menos culturales, dentro del territorio colombiano. Sí, sí, claro, es que la costa atlántica es un país, la costa pacífica es otro, el país paisa es otro, la meseta cundiboyacense es otro, los llanos orientales son otros, el sur es otro. Y así empezamos. Y el litoral pacífico. Claro, y la Amazonía es otro. Es que la configuración geográfica de Colombia es muy asombrosa y eso muy variada. O sea, nadie vive en tres cordilleras. Y esas tres cordilleras nos separaron de los llanos, nos separaron de la selva, nos separaron de alguna forma de formas de la costa, ¿no? Por ejemplo, de las cosas más simpáticas del mundo, los antioqueños todos van al Océano Atlántico en vacaciones, y nos queda más cerquita de Medellín que más cerca del Océano Pacífico, y no hemos hecho una carretera al Océano Pacífico. Interesante. Una vía que nos sitúe en el Pacífico. No. Ni tenemos una gran ciudad en el Pacífico. No hemos visto el Pacífico. Es muy particular. O sea, todo eso le llama la atención a Humboldt, todo eso le llama la atención a Bolívar, todo eso. Y por eso hay tanto territorio que vamos descubriendo apenas en la medida en que lo político se va dando. ¿Es tan determinante que vivamos en medio de tres cordilleras? A ver, sí, porque es que las tres cordilleras me determinan por accidentes geográficos gentes diferentes. ¿Cierto? Un accidente geográfico como por ejemplo, los Pirineos separaron a España de Francia, con dos mentalidades completamente distintas. ¿Cierto? Una sola cordillera. Uh-huh. Una sola cadena, un grupo de cadena, una cadena montañosa poderosa en España, como la Sierra Nevada o la Sierra Morena, creó identidades completamente distintas. Completamente distintas. Y no es lo mismo un castellano que un andaluz. Por eso los vascos, que estuvieron separados, nunca se van a entender con el resto de españoles. Lo mismo pasa con los catalanes, etc. Entonces nosotros tenemos esa dificultad. Es una dificultad geográfica muy poderosa, donde se crearon formas de vida, donde se crearon unos grupos humanos que logran ver el mundo de otra manera, ¿cierto? Y eso es lo que está enfrentando Bolívar también. Bolívar está enfrentado, él no tiene el problema, él con los venezolanos no tiene mayor problema, porque la mayoría de los venezolanos son iguales. Él no tiene problemas con los ecuatorianos, porque la mayoría de los ecuatorianos son iguales. Pero cuando entra en un mundo como el de Colombia, las diferencias, tanto políticas como económicas, como raciales, son inmensas. Y eso hace que él entre en un mundo muy complicado. Por eso Santander, que a veces ha sido muy mal visto, Santander trata de que las leyes se aumenten, de que hayan demasiadas leyes para controlar a la gente de la guerra. O sea, cuando Santander empieza la creación de legislaciones, por eso lo van a llamar el hombre de las leyes, no lo hace porque quiere inventar leyes. Él tiene que controlar a un montón de gente que después de una batalla se siente con poder y que puede llevar a que a atacar el vecino en un momento determinado. Entonces a esta gente que viene de la guerra hay que legislarla, hay que decirle si hace esto eso es un delito, si hace aquello es un delito, etcétera, por los distintos intereses. Eso hace, por ejemplo, que la constitución colombiana sea una constitución mucho más grande que la de Venezuela, que la del Ecuador, etcétera, porque hay que controlar un montón de gente que es distinta. Ay, wow. Ay, sí, sí, aquí hay un problema que es interesante y que lo va a enfrentar, pues, Bolívar. Y que se va a dar cuenta de eso. Se va a dar cuenta de eso. Y que Santander, al que se lo ataca tanto, también va a tener razón. Hombre, si no legislamos aquí, incluso a usted hay que controlarlo. A usted hay que controlarlo, ¿cierto? Con base en Bolívar. Entonces, lo que se ha hecho con Bolívar, lo que debemos entender de Bolívar, es simplemente un hombre que quiere crear un territorio nuevo, un hombre nuevo, pero que hace parte más de la, digamos que del sueño rusoniano, de la utopía rusoniana, que de una realidad. Y ese ha sido el problema de las independencias entre nosotros, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención cómo termina William Ospina el libro de En busca de Bolívar, que él dice que Bolívar hay que tomarlo como un hombre común, un hombre que va rodando por las calles buscando por dónde volver a comenzar de nuevo. Cierto, porque lo que nosotros entendimos por libertad, lo que nosotros entendimos por independencia, no está dentro de los patrones que Bolívar esperaba. Cierto, habían demasiados intereses, demasiadas visiones para entender o para unirse en torno al ideal de Bolívar. Por eso Fernando González y mi Simón Bolívar, él trata de convertir a Bolívar prácticamente en un héroe que es capaz de ver, pero que está imposibilitado para actuar. Lo que pasa en el general en su laberinto. ¿Cierto? Lo que hace García Márquez es mostrar a un hombre que, en la medida en que recibe frustraciones, en la medida en que los sueños no le cumplen, se enferma. ¿Cierto? Por eso ese viaje por el río Magdalena es tan doloroso. ¿Qué llamaríamos bolivarianismo? A ver, el bolivarianismo sería como la forma de volver a entender cuáles son los ideales de Bolívar. Y hoy en día, donde ya tenemos mejor información, hoy en día donde, donde podemos llegar a hacer, digamos, pactos mucho más profundos, encontrarnos con Bolívar. O sea, es que el pensamiento de Bolívar no está desfasado, sino que es un pensamiento que estuvo detenido por los intereses de otras personas. O sea, Bolívar pensó como se piensa hoy en día en términos de humanidad. O sea, es posible que los seres humanos convivamos juntos. Entonces Bolívar no va contra eso, en ninguna forma. Es posible que seamos o que tengamos una estima importante por haber nacido en estas tierras. Es importante demostrarle a Humboldt que sí nos podemos unir. Cierto, eso no va contra los principios modernos. Uh-huh. Por eso el bolivarianismo sería el reestudiar la propuesta bolivariana, pero no usarla como algo político. Por ejemplo, Bolívar no tiene nada que ver con el socialismo, por ejemplo. Cuando hay un montón de gente o gobernantes que toman esa bandera, es que no, Bolívar es, incluso Bolívar es racista. ¿Cierto? Cuando él manda a fusilar a Piar, que era un hombre mulato, lo manda a fusilar es porque le da miedo de que él levante los pobres contra los criollos ricos americanos. O sea, Bolívar cae, es un hombre de su tiempo. Es que no, Bolívar no es un santo. Claro, claro. Pero es un hombre con unas ideas interesantes. Nos podemos unir, podemos trabajar juntos, podemos generar el cambio que ya proponía Alexander Humboldt. O sea, una gente con identidad. Se puede crear una identidad americana. ¿Cierto? Americana, porque es que nosotros en este momento nos llamamos latinoamericanos por Napoleón III, que establece que esto se llama América Latina. Ni siquiera nosotros mismos tomamos el nombre. Nos llegó de Francia. ¿Y él por qué dijo que nos llamáramos América Latina? Para poder diferenciar de América Sajona, la del norte. Ajá. Uh-huh. ¿Cierto? Y con cosas tan simpáticas como estas. Por ejemplo, en el caso de Medellín, nosotros estamos contra, o hay mucha ideología contra el norte, y no nos damos cuenta que nosotros estamos en el norte. Sí, eso es tremendo. Medellín está 6 grados por encima, o sea, hay prácticamente medio país que está en el norte y que hace parte del norte. Por eso es que a nosotros lo que el clima de los Estados Unidos nos afecta, todo eso, es porque todos nosotros estamos en el hemisferio norte. Es que ni siquiera sabemos dónde estamos. Es que eso es muy charro, ¿cierto? Y eso es lo que destroza a Bolívar. Bolívar es un hombre que se lo puede estudiar, pero tenemos que tener en cuenta que es humano, que es un hombre que le encanta bailar, le encanta hacer lo que hace el pueblo también. Eso es, por ejemplo, hay un momento en que Miranda lo regaña porque él está saltando los caballos, haciendo cabriolas encima de los caballos para demostrarle a los llaneros que él es capaz de hacer lo que ellos hacen. Cierto, que es una cosa interesante. Sí, entonces en Bolívar habría que estudiarlo en la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es la que crea el bolivarianismo, ¿cierto? Sin donde ahí hay una propuesta para un hombre nuevo. Hay una propuesta que 200 años después, que es lo que se está celebrando hoy en día, se puede estudiar. Hay que tener en cuenta que América Latina ha hecho ensayos muy fuertes. Nosotros hicimos un ensayo que fue el Pacto Andino, que nunca dio resultado, que es una de las demostraciones, pues, de que Bolívar de alguna forma tenía razón al ponerse nervioso con los intereses particulares de cada uno por encima de los intereses comunes. Pero vemos casos como Mercosur, cómo empiezan a unirse, cómo Brasil se une con Argentina, se une con Chile, etcétera, para crear un territorio en donde los seres humanos puedan convivir en buenas condiciones. Porque uno de los problemas, y de pronto sería la inmensa tristeza de Bolívar, es ver cómo su nombre es pronunciado por cantidad de gente que nunca lo estudia, que nunca sigue el sueño de Bolívar, y que nos daría, seguir el sueño de Bolívar, nos daría esa posibilidad de sentirnos con identidad suramericana. A mí me encanta ese término de Fernando González. Nosotros no estamos ni en Sudamérica, no estamos en Suramérica. Y Suramérica tiene unas características determinadas, tiene un idioma, tiene unos grupos humanos y tiene unas posibilidades muy grandes frente a la sobrevivencia de Occidente. Hay que tener en cuenta que Occidente solamente son la mitad de Europa, que no es un continente sino una extensión de Asia, y América, eso es Occidente. Y Occidente sobrevivirá si América se constituye como depositaria del pensamiento occidental. Porque ya Francia no va a ser capaz. En Francia hay más argelinos que franceses, al paso que van. Lo mismo va a pasar con el pensamiento alemán. Los ingleses son los únicos que tuvieron la habilidad de regarse por el mundo. Cuando se habla de por qué Inglaterra, una isla tan chiquita, es tan poderosa, pues muy fácil, porque ellos están en Australia, ellos están en Canadá, ellos están en Belice, ellos están en Trinidad, ellos están en Jordania, y todo eso es Inglaterra. Todo eso es Inglaterra. Pero América Latina o Suramérica tiene una luz. Esa luz nunca la estudiamos. Esa luz es Bolívar, y de ahí vendría el bolivarianismo. Estudiar esa luz. Porque es un sueño ilustrado. Es un sueño de la razón. No es un delirio. Cierto, muchas veces a uno le muestran a Bolívar como si fuera un loco haciendo juramentos por todos lados. No, Bolívar nunca hace eso, eso se lo inventan los historiadores oficiales. Con Bolívar lo que se crea es un principio básico de identidad. Si vamos a reconocer quiénes somos, empecemos por estudiar la Carta de Jamaica y llevar a cabo eso que se propone en la Carta de Jamaica. De esta forma, amigos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Simón Bolívar. La música de este programa es música de la época del Libertador, y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que si quieren volver a escuchar un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana, pueden hacerlo en 8 días a esta misma hora.